Hace 2 meses murió este hombre. Digo, para los que no lo saben, y se lo veló en el mismo lugar donde fue sede de la CGT de los argentinos, el sindicato del gráfico. Bueno, les pido primero disculpas, yo soy un poco difónico, entonces vamos a tratar de adecuarnos para que ustedes me escuchen. Menos mal que hay potencia. Nada, tengo el tema CGTA. Anoche estábamos conversando con mi compañera Beatriz sobre el tema y un poco en broma, pero muy en serio, porque eso ha pasado. Me recomendaba, no empecé con el 55, el 57, con el. Busca otra forma de mostrar. Esta madrugada me desperté con varias cosas en la cabeza. Una de ellas era esta, que es cierto. Uno está muy acostumbrado a la historia secuencial, ¿no es cierto? La historia es una secuencia, tal año, tal año, tal año. Yo particularmente tengo, por ejemplo, me gusta porque me ordena la cabeza. Esto es una línea de tiempo. En esta línea de tiempo está, por ejemplo, 67, 68, 69. Era la que había traído pensando que, bueno, con esto me va a ayudar para repetir lo que decía otras veces. Pero se me cruzan en la cabeza de pronto el flyer, el que enviaron, lo que tienen acá, de la difusión del encuentro de formación. Y con un pedido, una pregunta, ¿podemos los trabajadores pensar un proyecto de país? Y otra es ya una afirmación, rupturas y continuidades del movimiento obrero argentino. Bueno, esto me lleva a pensar, primero, que acá hay una demanda, hay alguien que está demandando algo, está demandando que pensemos proyectos, que pensemos cosas. Y hay una búsqueda invalorable de esa cosa. Entonces, ¿qué hacen? Buscan a los que saben, o los que tienen un relato, los que tienen un relato construido al efecto. Entonces, me parece que el relato se instala en el lugar de las cosas. Y me parece también que se instala en un lugar indebido, porque en lugar de ser el presente que se interroga buscando alguna respuesta en el pasado, es el pasado el que dicta su visión del presente. A ver si se entiende. Hay una transpolación. El pasado termina siendo una cosa que está gobernando incluso el presente, que está dándonos las herramientas para la interpretación del presente, y no, yo pienso que no es así. Por ejemplo, sería muy fácil pensar o establecer analogías y paralelos entre la corriente federal del sindicalismo actual, hoy, y lo que fue la CGTA. Evidentemente hay muchos parecidos, hay una historia común, hay cosas que. Pero nos tentaría a explicarnos demasiado rápidamente, demasiado mecánicamente las cosas. Y evidentemente las circunstancias no son las mismas. Yo había pensado en esa cosa. Bueno, les pregunto, les digo a la gente que me pregunte, que hagamos una cosa menos acartonada, menos formal, pero también pasa una cosa. Yo miro y hago un rápido conteo de edades. Y digo, la edad promedio acá, 30 años, tal vez un poco menos. Estamos hablando de sucesos de la CGT de los argentinos, del Congreso Normalizador, hace 48 años, ¿no? Casi 50. Casi 50, estamos. Por otra parte, el proceso de CGTA. Digo por esta cuestión de ver los tiempos, cómo los tiempos nos acomodan, nos marcan. Estrictamente la CGTA, más allá que después hubo tiempo donde duró como un periódico, como unas notas que salían, pero estrictamente la CGT de los argentinos se puede marcar su fecha fundacional, el 28 de marzo del 68, y la extinción es el 69, de la mitad del 69 para adelante ya prácticamente su práctica se extingue. Pasaron cosas, entre ellas la intervención del gremio gráfico, la defección de muchos gremios que hasta ese momento venían pulsando, y la muerte de Bandor. Entonces eso es un año y medio nada más. ¿Se dan cuenta a dónde quiero llegar? En breve se va a cumplir un año de que tenemos este gobierno de Macri. Así que los tiempos tienen una cuestión muy particular. Hay cristalizaciones de tiempo, hay cosas que han tenido tanta potencia en su momento que se nos instalan como que han sido eternas, como que siempre pasó, y sin embargo son episodios que sobreviven más por el relato, por la cristalización de un relato, y que por su vivencia cotidiana, por su cosa cotidiana. Esa era una cosa que quería compartir con ustedes, porque si no empiezo por el 55 y sigo y hablamos de Bandor sin saber quién era Bandor, sin saber qué era. Pablo adelantó muchas cosas importantes con respecto a esto. Una de las más importantes es que el grave tema de las clases dominantes en Argentina ha sido el de la productividad. Lo que no se han bancado nunca, se pueden bancar cualquier régimen, pero la productividad no. La productividad es el tema crucial de un capitalismo dependiente, por otra parte, porque tenemos que caracterizarlo así, si no estamos, no sabemos bien de qué estamos hablando. Es un capitalismo que depende del imperialismo, y que cambió de dependencia imperial hace 70, 80 años, 90. Cambió de dependencia imperial, dependía de los ingleses, pasó a depender de los yanquis. El que rezongaba por la cuestión de la productividad en el Congreso de la Productividad 54-55 es José Bergelbar, que después armó la CGE y fue ministro de Economía del tercer gobierno de Perón, autor del Pacto Social y demás. Entonces, el tema de productividad ha sido crucial. Argentina ha tenido ese proceso, porque nosotros a veces vemos las cosas solo desde el lado obrero, desde el lado del activismo, pero también hay que ver qué les pasa a los trompas, la preocupación central de los trompas. El periodo donde va a surgir y fenecer la CGTA es el de mayor crecimiento económico de Argentina. Es un periodo que, si bien con altibajos, hay una recesión en el 63, pero tiene un promedio del 6,50 de crecimiento interanual del PBI. No estamos hablando entre el 62 y el 70, crece eso, con algunos años donde es un poco más bajo. Entonces la cuestión del surgimiento de estos movimientos tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que está apretando. ¿Cuál es el origen del conflicto de Fabrizio? Que tengo un especialista acá al lado. Los tomatiempos era un tipo que se ponía al lado tuyo, en tu puesto de laburo, tomaba el tiempo que tardabas en hacer una tarea. Y después te exigía y que siempre hagas ese tiempo. Ustedes no sé si se acuerdan en la película La lista de Schindler, que un alemán le pide a un obrero judío que construya una bisagra, y el tipo la hace en dos minutos, un minuto y medio. Le dice, ¿por qué a lo largo del día que tiene tantos minutos no fabrica tantas bisagras? Esa era la práctica. En el periodo de maduración de las inversiones desarrollistas, se va a generar, y no es casual, también un correlato, primero, el de resistencia a las imposiciones del capital sobre el trabajo. Y también desde ese riñón, un sindicalismo que está construyendo un proyecto para empalmar con él, que es el bandolismo. Es un proyecto muy ambicioso, intenta formar algo así como un laborismo vernáculo, algo parecido a lo que es el laborismo inglés, y controlar así las exigencias de los trabajadores. Controlarlas en el doble sentido, ¿no? De dar cosas, pero al mismo tiempo exigir más. Lo que va a pasar en este periodo es el choque entre el viejo sindicalismo, el sindicalismo fogueado en la resistencia y que tiene otra forma de ver, de resolver los conflictos, y este sindicalismo, esta cosa que nunca se alcanzó a ser formulada. Bandor nunca lo formuló, a Bandor le gustaban los caballos, nada más, pero en su cabeza bullían estas cosas. Si bien no las formuló, no las tiene escritas ni nada por el estilo, pero era eso lo que él intentaba. Creo que después no hubo nadie que lo haya interpretado con tanta fidelidad. Si no, no se entiende cómo Lorenzo Miguel se encerró en el octavo piso de la UOM a ver cómo la destruían la industria metalúrgica, por ejemplo, sin hacer ninguna oposición ni nada durante el menemismo. Esa es la confrontación que va a dar origen a la división de la CGT, que no sé si ustedes se dan cuenta, Ungaro, porque no fue una división en realidad. El proceso legalmente fue elección de un secretario general, una comisión general administrativa de la CGT, se elige, la impugna un sector y listo, y tiene el apoyo del gobierno, pero durante bastante tiempo, durante un año por lo menos, las dos CGT estaban en paridad de fuerzas, se sacaban poca ventaja. Después viene el favor político, después viene la prebenda con la entrega de las obras sociales, o la reglamentación de las obras sociales, que es crucial. Y eso hace que la experiencia de la CGT de los argentinos dure lo que duró, escaso año y pico, año y tres meses, después de la muerte de Bandor, de la intervención de gráficos y varios sindicatos más, petroleros, teléfonos y demás, ahí se extingue, ahí queda, pero deja muchas huellas, porque fue el primer, ustedes imagínense en un movimiento sindical, pero que intentó abarcar lo político también, intentó abarcar cuestiones sociales más amplias. movimiento de artistas, otro de artistas, de escritores, la CGT de los argentinos no se privaba de convocar a los pequeños empresarios, no era una CGT proletaria y peluda, tenía una convocatoria lo suficientemente amplia como para que pudiesen caber muchos. Entonces, esa amplitud era, en algunos casos fue cuestionada, fue parte de su signo, porque estaba ocupando un espacio que había dejado vacío la proscripción de los partidos políticos. Cuando Onganía toma el poder, proscribe los partidos y demás, prohíbe toda actividad política y termina generando también estas cuestiones. Por otra parte, había una cuestión de maduración, no solo de condiciones económicas, como había dicho, una maduración de las inversiones desarrollistas que empiezan a gestarse, a dar sus frutos alrededor de esta época, sino también las condiciones sociales entre el peronismo y el frondicismo que habían propendido una movilidad social ascendente. Entonces el laburante podía tener su autito, podía comprar su casa, podía mandar a sus hijos a la universidad, y todo eso madura hacia 64, 65, 66, y se produce, por supuesto, lo que nuestra historia iba a decir reciente, pero hace 30 años de eso, la búsqueda de una representación de amplios sectores de capas medias que van a buscar una representación de acuerdo al lugar que tienen en la sociedad. Eso es inevitable que pase. Esos hijos de obreros convertidos en ingenieros, médicos, todo eso va a tener un peso, una exigencia, un reclamo. También empalma eso con este movimiento de la CGT de los argentinos para hacer que sea un movimiento con una amplitud enorme. Como corolario hay que decir también que un sector del activismo recupera de su crisis, venían de crisis en crisis, venían muy golpeados por el golpe de Onganía, por las defecciones de muchos de sus dirigentes. Entonces esos golpes se habían sentido en una crisis y el activismo ve en la CGT de los argentinos una oportunidad para desarrollarse y ampliarla. Va a ser un semillero de muchos activistas, va a ser el campo propicio para la creación de muchas cosas. Y también ese avance puede llegar a ser peligroso por izquierda para los proyectos de Perón. Entonces también es cierto que Perón le quita oxígeno, le da oxígeno en un momento y después se lo quita. La CGT de los argentinos es un tablao y llega a decir bueno, tenemos que hacer como hacemos los peronistas, desplumar la gallina sin que grite. Con lo cual quiere decir que le baja el dedo y termina absorbiendo algunos sindicatos, empiezan a irse, uno de los primeros es Telefónicos, empiezan a irse a la CGT común y se pierde esa experiencia. No quería apabullarlos con con citas y consecuencias históricas y demás. Creo haberlo logrado. Me gustaría que si hay preguntas, tanto para Pablo como para mí, podamos desfogar un poquito la reunión, ¿no? Proveniendo de la participación de ustedes. Pensamos que son 5.000, 6.000 en una población, está bien que pues no todos viven en Villa Constitución, esos trabajadores viven en los pueblos cercanos, está claro, pero el de 25.000 personas es tremendo, es enorme. Y si vemos que una vez que ganan, digamos, ¿no? Y se decide la selección, etcétera, eso se va a llamar el villazo justamente, ¿no? Esa movilización. Van 12.000 personas, que no son todas de Villa Constitución, está lleno de organizaciones políticas que ponen algunos miles ahí adentro, pero digo, no importa, en un lugar que son 25.000, digamos, esto da la envergadura del movimiento. Y justamente yo mencionaba la obra social, por esto que decís vos, que eso implicaba una demanda, que era una demanda que iba a la reproducción de la familia obrera, y evidentemente las familias, etcétera, participan muy activamente, ¿no? Muy activamente de este movimiento. No solo con la movilización, esta que estoy mencionando, sino con un conjunto de organizaciones que se van haciendo y que después tienen que desarrollar en un contexto también fuertemente represivo, en que los más visibles van cayendo sucesivamente presos, etcétera. Este es el momento de la represión. Y justamente la posibilidad de aguantar, ahora yo no me acuerdo, se me fue, digamos, cuánto tiempo es que aguantan, digamos, desde que empieza la represión hasta el final, pero son un par de meses, varios, dos, tres. Debe ser una represión feroz. Únicamente se explica por los lazos y las redes sociales establecidas por la clase obrera, las organizaciones políticas que participan y la población, ¿no? ¿Y esa población quiénes son? Y son las familias de los trabajadores. Y también, algo recién Eduardo mencionaba una cosa que me parece que es importante cuando se habla de la CGT, ¿no? Decir, bueno, convocaba qué sé yo, pequeños empresarios, o sea, toda esta cosa. Y en este tipo de situaciones como el villazo, ¿no? Estos asos que ahí menciona un galo, vieron que dice el rocazo, esto. Generalmente también lo que sucedía, que ahí lo que lograba la clase obrera, en algún modo, y sus organizaciones, ¿no? etcétera, hegemonizar movimientos en el que el conjunto de la población que vive, de alguna manera, de los salarios que ganan estos trabajadores, se sumen a eso. Entonces, por eso, digamos, se logra ese tipo de alianzas, ese tipo de movilizaciones, porque, digamos, el ataque a Villa Constitución, a esa fábrica, significa también un ataque vital, bueno, a los que son los principales consumidores que demandan en ese pequeño mercado interno de la ciudad. Entonces, pequeños comerciantes, etcétera, los que brindan servicios, ¿sí? Muchas veces, digamos, terminan movilizándose en estos ASO. Depende cuál, porque digamos, los ASO de Ongaro también son en un contexto de dictadura, entonces hay un elemento muy fuertemente antidictatorial que no está en Villa Constitución, ¿no? En Villa Constitución estamos en un gobierno constitucional, es otra situación. Pero me parece que muestra la amplitud, digamos, de las alianzas, de las relaciones sociales que se establecen y que no mueren únicamente en el lugar de trabajo. No es únicamente que el trabajador se define pura y exclusivamente por el lugar que ocupa el trabajo, sino en un campo de relaciones mucho más amplio, ¿no? Y que es un lugar muy importante para el desarrollo de la política también, ¿no? De la política de constitución de la clase obrera, o llamen como quieran, digamos, como sujeto social, como agente. Yo la verdad, Villa Constitución, digamos, es predominantemente masculino, pero no tengo datos, te estaría hablando sin demasiada información. A ver ahí. De tarea. Lo que pasa es que yo no sé si eran trabajadoras o eran... Estaría bueno que usted... De la fábrica. Ah, sí, no, pero yo pensé que me decían que eran... No, eso seguro. Las esposas, los obreros, las hermanas, las madres, las vecinas. Porque yo el pueblo, sin los trabajadores de Villa Constitución, el pueblo desaparecía, no existía. Entonces, ellas también buscaban las alternativas para la fuga de los que eran perseguidos. ¿Dónde esconderlos? Cumplieron un rol fundamental. Yo quería agregar algo. En relación a las mujeres argentinas, en cuanto que es un momento, como dicen por ahí, incandescente, es la coagulación de una cantidad de historias que se coagula casi como un frente popular a través de esta organización, la CGTA. Pensemos que en el 75 empezó la guerra de Vietnam. Teníamos un contexto en donde se estaba peleando punto a punto al imperialismo y esto nos daba mucha confianza y por eso también aquí la lucha armada, en cuanto que parecía que era posible luego torcerle brazo al imperio, un contexto palestino, donde movilizó a capas medias y también a obreros acerca del odio al imperio. Por el otro lado está la... de la liberación, los curas del tercer mundo, que hacían con los pobres, que los conocemos ahora, que ahora se están pidiendo por Milagro Salas, porque un proceso revolucionario no se arma con uno o dos, se arma con miles de voluntades de mirar, hombres, mujeres, el que le gusta la religión y el que no le gusta. Entonces acá en este proyecto, que coagula alrededor, digamos, de Ongaro, demográficos, que no es casualidad, me parece, porque fue el primer sindicato que se constituyó en Argentina, los minoritistas en 1857, y eran obreros industriales, porque trabajaban con materia prima intelectual también. Entonces, Ongaro toma la posta más otros sindicatos que decíamos ayer con Eduardo, que no eran de los sectores, los que aglutinaron en la CGTA, no eran de los sectores, digamos, de la industria, del sector secundario, sino más vale del sector terciario, que es servicios. O sea, hay tres: primaria, extractiva, cultivo, minería; segundo, el sector secundario, industria; y tercero, servicios. En la CGTA coagularon sectores del servicio, telefónicos, marinos, mercantes, ¿no?, farmacia. Hay varios más, después se fueron los telefónicos, traicionaron también el espacio primero que todos. Había radicales progresistas. Hoy tenemos a Moró, que es inédito, lo acaba de echar el Partido Radical de su fila, está pidiendo un poco de democracia burguesa, nada más. Estaban esos radicales también, había artistas. Toda la expresión de Tucumán Arde. Hicieron exposiciones acá en Buenos Aires donde se la censuraron, se la cerraron y seguían abriendo y poniendo cuadros y pintando. Todo el mundo tenía algo que decir y que hacer. Cada uno desde su lugar aportaba un espacio a esa... Lo que pasa es que no coaguló políticamente. La mirada de izquierda, cuando yo he estado en reuniones en Córdoba con él, por el cordobazo, era de que un frente popular, no era clasista. Yo soy de izquierda también, pero hay que tener para mí los ojos abiertos. Cuando el pueblo se destina a luchar y encontrar los marcos, acá hubo un marco, pero no hubo una política que coagulara hacia el futuro. Y eso es lo que creo que estamos buscando hoy. Esa fue una experiencia que el viento se llevó, que también de las filas, para mi entender, del propio peronismo, el peronismo usó, para mí, a los sectores obreros en ese momento para disputar el poder que encabezaba, ¿quién estaba al frente en la CGT de Azopardo? Bandor. Y como jugaba los dados siempre con nosotros a distancia, esa es mi mirada, ¿no? Desde Madrid digitaba, ahora avanzan estos, ahora avanzan aquellos, ahora se cuelan para abajo los otros. Le bajó el dedo también a la CGTA, porque le sirvió para un pedacito de historia, Perón, esta rebelión para mí de la CGTA. Después se quedó con la CGT esa que tenía edificio, que tenía burócratas y que le era funcional a su proyecto. Para mí, ese fue el final de la CGTA. Bueno, era mi mirada. No, perfecto. Sobre las herramientas comunicacionales de la CGT de los argentinos, porque me parece que hoy sí, fundamentalmente por el periódico. Bueno, la historia del periódico es un encuentro entre Ongaro y Perón y Rodolfo Wurz en Puerta de Hierro. Perón le dice a Ongaro, le presenta a Wurz, le dice que si lo necesita, si tiene alguna cuestión que lo vaya a necesitar, ahí tiene un buen escritor y demás. Cuando se produce cuando gana la elección en el Congreso Amado Olmos, ahí Ongaro lo convoca a Wurz, y junto con Pasquín y Durán, estaba también el perro Berbisky y muchos otros más, arman el periódico de la CGTA, que fue realmente, excedía, no era un periódico obrero exactamente, era un periódico con mucho contenido obrero, pero además contenido cultural y político, y que llegó a editar más de 1,000,000 de ejemplares. En el número 33 es cuando se alcanza la cifra de 1,000,000 de ejemplares. Y además de ser herramienta de trabajo político, es herramienta de trabajo físico, porque los militantes tienen que ir a buscarlo a las terminales de los trenes y de los micros, a compaginarlo, porque venía en partes, y distribuirlo. Y fue una tarea bastante importante, que convocaba militancia. La convocaba para distribuir el periódico, pero también la convocaba después para otras cosas, por supuesto. Se editaron hasta ese número 50,000 por tirada, por número. Salió bastante regularmente hasta el 40 y pico, después empezó a espaciarse, a salir cada 15 días, y los últimos 5 números son en la clandestinidad, porque ya seguía siendo intervenida la Federación Gráfica y demás, y se hicieron clandestinamente. Esa fue la mayor y más importante herramienta de comunicación que tuvo la CGT. Después hubo otras, como por ejemplo el grupo de Brisky, que se arrimó para hacer teatro, y otros grupos de artistas que organizaron la muestra Tucumán Arde, y que eran muestras realmente participativas, porque por ejemplo en la muestra Tucumán Arde se servía café sin azúcar para simbolizar lo amargo de la explotación, entonces se servía el café sin azúcar, y bueno, cosas por el estilo. Eso prontamente buscó otros caminos, porque después gente que participó en esas experiencias, Brisky todavía sigue con esa práctica, hizo una obra de teatro sobre la toma de Gráfica Patricio para hacer la cooperativa, así que sigue en actividad. Bueno, No sé si te contesta. La CGT de los argentinos surge por acefalía de la conducción de la CGT. ¿Por qué había venido esa acefalía? Porque le habían hecho un paro al gran dictador Onganía. Entonces había extinguido los mandatos de los miembros de la comisión directiva. ¿Por qué habían hecho el paro? Porque hubo un apriete importante hacia muchos sectores de la sociedad. Cuando asumió el Onganiato, la universidad, noche de bastones largos, intervención de las universidades. Hasta ese momento la policía no podía entrar en las universidades. Bueno, entró, gaseó, apaleó. Otros sectores, portuario, con racionalización de tareas y demás. Ingenios en Tucumán, con el cierre de ingenios por improductivos o porque producían a un costo mucho más alto de lo que se conseguían en otras latitudes el azúcar. Entonces, además el azúcar es un bien commodity medio raro, pero bueno, eso hace que se disuelva, se intervengan algunos sindicatos y la CGT queda acéfala. Se lucha por llegar a un congreso que la normalice. A todo esto, ¿por qué? ¿Por qué era el paro Vandor? Porque Vandor, que había estado en la jura de Onganía, que tenía lazos con los militares azules, que estaba apoyando ese tipo de soluciones corporativas con un sindicato que iba a parecerse un partido político, un partido laborista, algo así. Él tenía la estrategia de golpear y negociar, esa era lo decía. Bueno, se encontró con un milico que no quiso negociar. Entonces tuvo que disciplinarse sí o sí. Se llama ese congreso y el factotum del congreso normalizador es Amado Olmos, pero Amado Olmos tiene un accidente automovilístico un mes antes y muere. No, parece que no, hubo sospechas, pero parece que no, que fue realmente un accidente. Sí, fue muy oportuno, pero bueno. La cuestión es que el sindicalista que se venía perfilando para ocupar ese lugar era Ungaro. Ustedes lo escucharon recién. El hombre, como agitador, es 10 puntos, como divulgador es impagable. Cuando se hace el congreso normalizador, los participacionistas, que eran Tacones de Luz y Fuerza y otros, y el bandorismo, lo sabotean. Hay una moción para que no puedan participar los sindicatos que deben cuotas. Entonces hay algunos sindicatos que se ponen al día ahí en el momento, la cuota. Bueno, la cuestión es que la elección se hace y se retiran los sindicatos que se oponen a que gane alguien que no sea el que ellos quieren. Y igual ganan con una mayoría, 328 delegados votan, así que era una mayoría legalmente válida. Después sí viene la impugnación y no le entregan la CGT, por eso se nombran se van al sindicato gráfico y lo hacen sede de la CGT de los argentinos, pero a los dos o tres días de la elección del Congreso Padorno, van a la CGT con un escribano e intentan entrar. Por supuesto no los dejan entrar, pero queda registrado, lo cual habla también de que no el intento no era un desdoblamiento de la CGT. Quisieron dejar bien en claro que lo que desdoblaban, lo que eran nosotros, no ellos, que la legalidad estaba de su lado. Entonces lo que dividen, lo que fuerzan a la división es el bandorismo, no es los opositores a bandor. Bueno, no sé si respondí algo más. Me da muchas gracias saber cómo era la vida cotidiana, cómo vivían ustedes, o sea, más o menos como empezó a cantar a ellos, o sea, cómo se juntaban ustedes, qué llevaban ustedes como obreros. Y yo en aquella época yo trabajaba en un taller muy chiquitito en Tigre, no tenía. Después sí participé de toda la fiesta de Códex, que ya fue otra cosa, pero ya la CGT no existía. Pero por los relatos de los compañeros, además por lo mismo que yo he visto, la participación de política de los trabajadores en la vida política de esos sindicatos, nada que ver con lo actual. En el sindicato en gráficos, en Paseo Colón, se hacían asambleas de delegados y activistas, como para dejar abierta la participación libre de cualquiera, ¿no? de cualquier persona con inquietudes. Porque hasta ese momento las participaciones eran de delegados y tenían que exhibir la credencial de delegado y demás. En cambio, si vos lo abrís y decís delegados y activistas, viene, yo soy activista. He visto asambleas, y se hacían a veces hasta una por semana, de 2.000 personas. De 2.000 personas. El primer piso de Paseo Colón completamente lleno. Los pasillos, aledaños y demás, y en la calle. Ponían parlantes para que se pueda escuchar en la calle. Era una época donde la participación era enorme, la participación de la gente era enorme. Ese era el... Y después fue un crescendo que llegó hasta el 74, con el pacto social y demás, se va frenando bastante eso. La cuestión de la... No se detiene totalmente y después toma fuerza porque las condiciones sociales hacen que sea necesario pelear por tus medios de vida. Pero si llega hasta el 74, después explota y después se viene lo gris. Hubo un grupo de salud también. ¿Qué prácticas hicieron? Y después estaba la huelga de petroleros que medianamente encabezó desde la CGT. No, por Ensenada digo, porque acá la pelea fue grande en esa época. Ongaro andaba por todo el país. La huelga de petroleros de la CGT, el rol del sindicato de la CGTA fue notable, porque se propagó gracias a... Empezó en Mendoza, creo, y se propagó y terminó en una huelga de petroleros de todo el país, ¿no? 68 años. Y la cuestión de la predica... Ongaro era un agitador nato, un hombre nato. Me decían los compañeros de los talleres, yo los traigo acá a los muchachos, y después se quieren comer a los chicos crudos. Sí, porque era un agitador nato. Lo que le digan los pares, los compañeros que participaron con él, a mí esto me lo dijo Guagliaro, que era secretario general de ATE de Rosario, que era mal organizador. Digamos que él agitaba, pero después dejaba que la agitación quede ahí huyendo sin destino, sin cauce, sin estamento, sin nada. Esa es la crítica que me gozó Cogliaro y que he encontrado en otros también han dicho eso, que Ungaro agitaba, pero después no era capaz de darle cauce a esa agitación, a esa fuerza que él ponía. Sin ánimo de cortar, pero en función de que tenemos que dejar el local a las 3:30 de la tarde, se han repartido tarjetitas, no sé si las han visto, que tienen que ver con cada grupo. Hay 4 grupos que son Anabela Violás, Diego Solaire, Daniel Ramallo y el grupo Vivas Nos Queremos, son 4 grupos. Para quienes no tengan grupo, acá hay tarjetas de colores que se acerquen, así los asignamos, ¿sí? Y el momento de comisiones que viene ahora son 3 preguntas, ¿sí? Que es, ¿qué les va a tocar a cada grupo un programa político de estos que los dos compañeros Pablo y Eduardo han estado contando, ¿sí? Las preguntas tienen que ver con qué planteos juntos.